Titanic. Arcade Enterprise. Ella me dice. Ella me dice que no, que por su novio ella no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Ella me dice que no, que por su novio ella no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Ella me dice no, no, no, yo no puedo. Yo tengo mi novio, yo no estoy para el juego. Pero siempre la convenzo y la pongo a jugar. Es que es mi juego el que le gusta disfrutar. Ella quiere que le dé, yeah, sin miedo, sin duda. Quiere que yo la haga volar hasta para la luna. Quiere estar conmigo, de eso yo no tengo duda. Pero siempre por el novio se me queda como dura. Se me da una idea, se me prende el foco. Vámonos pa'l cuarto solo pa' jugar un poco. Él no se dará cuenta, él no sabe que hago esto. Te doy un besito, tú te encargas del resto. Ella me dice que no, que por su novio ya no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Ella me dice que no, que por su novio ya no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Y yo te llamo, enseguida me contesta. Me estaba esperando pegadita a la puerta. Déjame decirle que la deseo cerca. Dame lo que quiero, mami, no sea tan terca. ¿Cuánto tiempo he esperado ese momento? No piense más y entre a mi apartamento. Vamos, escuche, analice que le cuento. Usted la bebe que he esperado hace tiempo. Siempre, siempre me llama. Pensando en su novio y encima de mi cama. Ponte picar a mami y no me digas que no. No me digas que no. Mami, solo piénsalo. Solo piénsalo. Esto es un juego, ya no puedes seguir. Mírame a mí, yo no te voy a mentir. Con una de chica yo te quiero a ti compartir. Mírame a mí que yo no voy a sufrir. Na, na, na, na, na, seguimos en este juego. Y sigo, sigo, sigo tocando todo tu cuerpo. Por ese tipo tuyo de verdad yo lo siento. No se imagina lo que ya está ocurriendo. Ella me dice que no, que por su novio ella no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos a jugar. Ella me dice que no, que por su novio ella no puede. Ella sabe bien lo que quiere, todo lo que tengo. Yo se lo quiero dar, no me digas que no, dale, vamos ella a jugar. Ella me dice que no. Oye, flaco, nosotros somos los Titanes. A ver, escucha, para que aprendas, ey, algo. Yo no sé por qué te complica diciéndome que no. H-N. Siempre me dan lo que quiero. Los Titanes. Vos, ¿quién sos?